Bueno, Raúl Castel, te tocó martillar parte de la invernada. Hoy tuvieron, hubo martilleros que se hicieron la rabona hoy, ¿no? Se nos quedó en la cantera, Martín. Nah, claro, como una cantidad. Martín y Ramos, los dos. Y Ramos, sí señor, los dos más grandes. Sí, nos repartimos con Sebastián, bueno, un lindo lote de hacienda había para vender, así que creo que anduvimos bastante, valor bastante razonable. Es un remate de 700 y pico cabezas, que a veces viene gente nacional, pero vino bastante gente compradora, así que salió ágil el remate por lo menos. Sí, por ahí en algunos lotes puntualmente, alguna vaca preñada, que era un lote chiquito, por ahí se demoró un poquito, pero después salió bien en cuanto a los vientos, después la invernada salió bien, había algunos lotes de invernada muy lindos. Y qué sé yo, esos que anduvieron arriba de 12 pesos, 12.50, que 12.60, que 12.100, eso es un valor razonable para el momento, así que conforme, siempre en la barría los remates salen, digamos, siempre de un término medio hacia arriba. Es una plaza que ya la hemos formado y que la gente acompaña, en menor o mayor medida, acompaña. Así que estamos conformes. Bien, Raúl, el mercado raro, ¿no? Porque tuvimos una semana con pocas haciendas, lluvias. Después se abarrotó un poco de hacienda, sin ser una cosa de loco, pero ahora está como que no se sabe lo que va a pasar, si va a subir un poco, si va a bajar, ¿cómo lo ves? Está muy dependiente de lo que entre, a entradas chicas la reacción es casi instantánea, como vos decís, la otra vuelta con la lluvia, que hubo poca entrada en la semana, hace dos semanas atrás, el mercado picó bien, pero bueno, después acompañando a la suba de entrada vino un poco la debacle en cuanto a los valores del recupero, de los cueros especialmente, yeah. Y los ha hecho sentir muchísimo, es muy importante, digamos, lo que forma parte del precio del recupero, por lo tanto, tienen que sacar, lo que no sacan del recupero lo tienen que sacar del precio de la hacienda, los matarifes, los frigoríficos. ¿Algún frigorífico se ha retirado de la venta? Están comprando menos los que hacen vaca, en realidad, de Swift, sí, conserva todo eso, está comprando menos. Y los demás frigoríficos están, digamos, comprando lo justo y necesario. Las plantas están trabajando algunas dos veces por semana, otras tres. Ya han escuchado algunos problemitas así a nivel gremial, por supuesto, ¿no es cierto? Así que es un momento, como vos decís, medio raro, porque a la falta de hacienda que supuestamente tendría que haber, porque estamos entrando al momento donde especialmente la hacienda de consumo chica, ya están saliendo los últimos lotes de feedlot, porque la reposición del feedlot a lo que vale la invernada ha sido poca, así que estamos quizás con menos hacienda chica, pero en el momento del despegue, tal es así que cuando hubo pocos llegó a 11 pesos, el ternero 11 y monedita, pero bueno, hoy ya no se consiguen esos precios, ya te digo, mucho ayudado por un poco más que por la entrada, pero más que nada está muy muy pendiente del tema del recupero. Hay algunos que ya hay ciertas categorías donde ya no cobran, claro, por faenar, digamos, ya no cobran nada, es decir, están más que nada esperando a que no les cobren a ellos, ¿no? Sí. Así que eso es un factor determinante. Vamos a ver, la parte externa nos ayuda mucho, ¿no es cierto? La parte, digamos, el valor del cuero es algo internacional, así que está acompañado por un imposio de bastantes problemas que hay afuera. Y bueno, acá eso se repercute enseguida, todo la globalización llega muy rápido todo. Bueno, lo único que nos puede salvar, creo que estamos llegando a fin de año, que a lo mejor eso puede... Eso es un digamos, un aliciente, una esperanza que tenemos, que siempre hay mayores ventas, claro. Así que vamos a ver. Pero tiene que estar acompañado por no mucha hacienda, así que tenemos que ir siendo bastante cautos con las entradas porque... ¿Lo viste los otros días? Una entrada, dos entradas de 8, sí, otra de 9. Sí, se vino abajo. Se sintió mucho. Sí. Se sintió mucho. Raúl, apelando un poco a tu intuición, porque cuando esta nota salga al aire ya las entradas van a estar en el mercado, ¿qué esperas que pueda ocurrir mañana en cuanto a ingresos? Bueno, ¿ser abundantes? Mañana hay un remate especial, hay un par de remates, pero el jueves. Mañana yo calculo que va a haber alrededor de 7.000 cabezas, 7 y 8 hablan. Lo que va a ser determinante va a ser el jueves y viernes, ¿no? Jueves y viernes. El jueves hay unos remates especiales y el viernes, que es el día que define la semana, normalmente ya todo el mundo ya viene comprando, así que si entra mucho entre mañana y pasado, el viernes es un día para respetarlo, claro. Digamos, es un día para respetarlo, para el que ya tienen que dejar la faena para el lunes. Entonces todo juega en contra. Raúl, ¿por qué razón los lunes hay tan poca hacienda? Ya de hace unos cuantos años, sí. Porque no hablamos de meses, hablemos de años, ¿no? Si bien este lunes por cuestiones de lluvia hubo muy poco, pero de todas maneras no pasa de 2.000 cabezas. No, porque la gente más o menos hay una realidad. los compradores de Liniers son compradores mixtos, digamos, compran directo mucho y compran en el mercado. Ajá. Por lo tanto, la mayoría complementan sus compras en el directo, es decir, toda la hacienda que reciben el fin de semana les sirve para faena de lunes. Entonces los lunes estarán con cierta tranquilidad de compra. Claro, tranquilidad de compra. Si claro. Si van a hacer un negocito, lo hacen. Si no, entonces el productor no manda tampoco. Exactamente, ya sabemos, se han pelado la frente algunas veces y bueno, y de uno que los puede asesorar, digamos, lo que ve, digamos, ahí in situ, ¿no? Vos lo ves. Los que van, salvo que ha habido un fin de semana de lluvia, que no han podido recibir o algo, van desesperados a comprar para hacer la faena del día. Bien. Pero la mayoría ya vienen todos comprados y o con lo que le ha quedado el viernes. Entonces, la semana realmente comercialmente activa arranca el martes. Los lunes hay algunos remates especiales, como ve que hay algunas firmas colegas que han acostumbrado a sus clientes, pero si vos a eso le sumás otro tanto, sí, el mercado cae. Sí, sí. Si está para una cantidad, como decís vos, 2.000 cabezas, 1.500, subís de eso y ya las cosas cambian. Es decir, no hay mayores compradores para el lunes que eso. Raúl, como siempre, agradecido por este momento y bueno, suerte y nos veremos seguramente. Seguramente, sí. ¿Tiene fecha ya del próximo remate? No, desde acá de. No, será el de fin de año ya. Ya se pasa el de fin de año y seguramente nos vamos a ver ahí también por ahí en Pehuajó, que tenemos el otro mic televisado. Ajá. Así que en algún lado lo vamos a ver y para saludarnos para fin de año. Seguro, un abrazo. Que sigan bien, muchas gracias.